Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. ¿Qué ser hijo de puta para vender un medicamento que en vez de tener lo que dice tener tiene agua bendita? Yo, la verdad que ustedes saben que este programa tiene un vínculo estrecho con una organización sindical que nuclea a los trabajadores del Estado, que es auspiciante, patrocinante de este programa. Y cuando uno habla con dirigentes sindicales de verdad, esos que creen que el sindicalismo es una herramienta de construcción de cara a la defensa de los legítimos derechos de los laburantes, y plantea estas cuestiones, ¿no? Como lo que ocurrió y viene ocurriendo en estos días, que se está desnudando en estos días, esta corrupción dentro del sistema de las obras sociales, que ya espanta, no puede menos que pensar que aquellos que con sus discursos habitualmente hablan sobre la solidaridad de un sistema creado a fin justamente de que el que tuviera más pudiera aportar para que el que tuviera menos tuviera la misma cobertura y el mismo derecho al acceso a la salud digna, estos tipos claramente, tipos como Zanola, por ejemplo, en cuyo policlínico bancario acaban de encontrar medicamentos truchos, que seguramente la bancaria obtuvo de un modo ilícito, negociando con personajes nefastos como este Néstor Lorenzo, hoy bajo la lupa de la justicia del juez Norberto Yarvide, por la venta de medicamentos falsificados, adulterados. Esto no son las obras sociales que los trabajadores concibieron, al calor seguramente de una disputa histórica, y a partir de el resultado de una lucha en la que reclamaron ese derecho inalienable a tener potestad sobre los fondos para asistir a sus compañeros. Estos tipos denostan ese noble objetivo. Estos tipos no le hacen el mínimo honor a la tarea que sus afiliados le encomiendan. Lamentablemente no es el único. Debo decir también que conozco mucho dirigente, muchísimo dirigente sindical, que honestamente administra los fondos de sus compañeros. Y a lo mejor corremos el riesgo de ver en todo dirigente sindical un Zanola o un Andrés Rodríguez, sobre quien seguramente en las próximas semanas habrá mucho que decir a propósito de sus vínculos con estos personajes. Pero la verdad que es una combinación de indignación con espanto y un poquito de asco también el que uno percibe. Del Frade, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo le va, Mauro? Buen día, lo estaba escuchando con atención. Disculpe este arranque así medio virulento, pero estoy, la verdad que estoy envenenado con esto. Pero sí, no hay otra manera. Ahora yo también creo, Mauro, que esto es de viejo arrastre en la Argentina. Pero claro, negro. Y especialmente en todos los países de América del Sur, porque yo siempre pienso en aquel golpe fuerte, pero muy poco estudiado por un montón de cuestiones, que fue el golpe contra Ilia y contra la ley Oñatibia. Que tiene tanto que ver con esta cuestión de la imposición de las multinacionales de los medicamentos y el dejar hacer en un país que en relaciones carnales desde ciertas obras sindicales comienzan a generar un fenomenal mercado negro que termina con la vida, como se conoció esta semana, de tres embarazadas hace años atrás por esta cuestión de lo que vos decías al principio del programa, de ponerle agua en lugar de la droga que debían tener para ser atendidas. este drama que hoy estamos viendo, que es en realidad hijo directo de la corrupción, esa corrupción es hijo directo de un país dependiente. Esto me parece que es la base de todo lo que estamos charlando. ¿Sabes qué pensaba cuando decías aquel golpe de Estado que olía a medicamentos? Sí. Decía, ¿no? Olía a los laboratorios que le dieron al gobierno constitucional de Arturo Illia. Pensaba, esta semana el presidente Barack Obama salió a ponerle el cuerpo a su reforma del sistema de salud, que entre otras cosas, vos fíjate qué boludez, prevé darle cobertura médica a 47 millones de norteamericanos que están bajo la línea de pobreza y que no tienen ningún tipo de seguro social que les dé cobertura de salud. Claro, que algo más de la Argentina. Exactamente, la cantidad de 47 millones de norteamericanos afuera. Ahora, lo que trascendió, y en realidad más que trascendió, es público, porque vos sabés que en Estados Unidos los lobbies están prácticamente blanqueados, es que las compañías farmacéuticas están financiando y ya pusieron 300 millones de dólares para sostener la oposición a la aprobación parlamentaria de este sistema. Claro. Y entonces, ¿de qué lado están las compañías multinacionales de remedios? Claramente, de un lado en el que no solo no estamos nosotros, sino que no está la enorme mayoría del planeta que está justamente con problemas para cubrir su asistencia médica. Y a esto le tenés que sumar, vos que adelantabas esta cuestión de Andrés Rodríguez, que seguramente aparecerá en el escenario informativo con las investigaciones que se están haciendo. Imagínate lo que pasa en otras provincias argentinas con la cobertura que da el PAMI, o que debería dar el PAMI, en donde los jubilados son rehenes de sanatorios privados que cobran muy bien la cápita, que atienden muy mal, que le dan cuando quieren los medicamentos, porque esto se está viviendo de forma muy fuerte, especialmente en la ciudad de San Lorenzo, una ciudad que hoy, por ejemplo, va a ser cita del segundo Encuentro Nacional de Pueblos Fumigados, algo que también está vinculado con esto, por lo que significa el interés de las multinacionales que nos ponen toda la basura en todo lo que tiene que ver con la producción del campo. Así que la cuestión del PAMI va también a aparecer sin duda detrás de toda esta cuestión, Mauro. Exactamente. ¿Cómo está Rosario? ¿Cómo amaneció Rosario, Negro? El día es hermoso. Acá también, la verdad que un sol brillante. El día es hermoso, es fantástico. Hay un celeste prácticamente inmaculado en la ciudad y está fresquito a la mañana, pero después se pone un día muy lindo. Casi te diría que es el prólogo de la primavera, y con dos hechos muy lindos, muy interesantes, de las cuales vamos a participar. Por un lado está la Constituyente Social, adelantando lo que van a hacer los preparativos del Gran Encuentro Nacional en Neuquén, en noviembre próximo. Se va a hacer aquí en el Centro Cultural La Toma, que vos sabés que es un lugar emblemático, porque es un lugar recuperado por sus trabajadores. Y por el otro lado, muy cerquita, en la ciudad histórica de San Lorenzo, va a estar el Segundo Encuentro Nacional de Pueblos Fumigados. Va a venir gente de todo el país. Ayer estábamos hablando con gente de Jujuy, viene gente de la Patagonia, viene gente que está peleando contra la minería a cielo abierto, contra el glifosato, viene gente que vos entrevistaste de Basavilbaso, provincia de Entre Ríos. Ah, claro, sí, la familia Gilbert, gente realmente muy muy golpeada por las consecuencias de la aplicación indiscriminada de estos agrotóxicos. Y además nos van a traer una noticia muy interesante. Ahí tenés el primer jubilado por intoxicación de plaguicida. Es el primer hecho en la Argentina que la justicia determina que debe jubilarse por el efecto nocivo de los plaguicidas. Esa es una nota, Negro. Sí, es una nota. Por eso te lo estoy contando, porque me parece que forma parte de lo que vos venías haciendo, pero al mismo tiempo, ya fíjate vos que sientas jurisprudencia sobre lo que significa esta cuestión. Y ayer Jorge Rulli, que es una de las primeras referencias de lo que se conoce como el Grupo de Reflexión Rural, me decía que ellos van a denunciar y van a tener una reunión, han pedido ya una reunión con el canciller Jorge Tayana, porque en la nueva constitución del pueblo boliviano se eliminó un artículo que había puesto la gente de Bolivia en primer término, en donde se prohibía la utilización de glifosato en el territorio boliviano. Cuando fueron Cristina y Lula, entre otras cosas, dijeron a Evo que debía eliminarse esa restricción. Se elimina esa restricción y baja, de acuerdo a lo que dice Jorge Rulli, el nivel de conflictividad de clase que era aquello de las autonomías en contra de los pueblos collas. Es realmente impactante la denuncia, y él dice que esta complicidad con las multinacionales está llevada a cabo nada menos que por las presidencias de Argentina y de Brasil, y dice que esto es directamente proporcional a lo que significa hoy esta noticia tan tremenda del panorama internacional de nuestro barrio cósmico, que es este armamentismo tremendo que ha generado Brasil en las últimas horas, intentando comprarle tantos pertrechos militares a Francia. Uh-huh. Son hechos que se relacionan. Realmente fue muy dura la denuncia que hizo Jorge Rulli, y la reunión la va a tener probablemente esta semana con Tayana, y eso también me parece que va a ser por lo menos material informativo para nosotros. No sé si para los grandes medios, pero sí para nosotros. Uh-huh. Ahora, ¿cómo estás? Buen día, Virginia Laja, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Me estaba acordando, no me puedo acordar el nombre, pero hicimos una nota en el programa a una francesa, Marie Monet Robin. Ah, exactamente. Bueno, yo sabía que ustedes se iban a acordar porque son más memoriosos. Y cuando lo que ella aseguraba era que la imposibilidad de que frente al consumo y uso del glifosato en la producción de soja, era muy difícil suponer que en la Argentina no... las enfermedades, le hace cáncer y enfermedades que esto genera, no hubiese afectado ya a gran parte de la población. Sí, de la población rural, fundamentalmente. Exacto. Decía. Uh-huh. Y bueno, lo asocio a este primer, al fallo que vos... Sí, creo que es el caso Tomasiti, Mauro, si te acordás el apellido del banderillero. Que sí, exactamente. ¿Tomasi o Tomasiti? Tomasi, me parece. Creo que es Tomasi, creo, sí, que es Tomasi. De Basavilbaso. Es el primer caso que sienta jurisprudencia, y es realmente un hecho muy interesante. Como contrapartida de esto, el dato que esta semana se conoció del Instituto Nacional de Estadística y Censo, con 60.000 productores menos, es también, si querés, la contracara de esta obscena falsificación de la historia que nos quieren hacer creer que todo pasa por lo que dice o la mesa de enlace o el gobierno nacional en materia de campo. Yo para esto realmente recomiendo la contratapa de hoy de nuestro querido amigo Osvaldo Bazán en Crítica. Fabulosa, iba a ser lo mismo, la verdad, fabulosa, la nota de Osvaldo es fabulosa. Extraordinario. Vos sabés que la madre de Osvaldo lo debes saber porque además lo conocés y es uno de tus compatriotas. Vamos a ir a Salto Grande esta semana a dar el curso de historia, así que vamos a estar con la mamá. Bueno, la madre de Osvaldo es una pequeña productora agropecuaria. Sí, sí. Y vos sabés que él, bueno, lo ha contado en varias columnas esto. Cuando se dio la disputa con el campo, la madre tenía una posición muy dura y las discusiones que tenía con Osvaldo eran fabulosas. A propósito de esto, claro, justamente para que no nos comiéramos este discurso de que esos pequeños productores agropecuarios tienen algo que ver con este nivel obsceno de vinculaciones que tiene la sociedad rural, las confederaciones rurales. Sí, sí, la gente de Salto Grande no tiene nada que ver, digamos, con Biolcati y toda esta gente. Exactamente, exactamente. Y tiene que ver con esto de los pueblos perdidos o los pueblos fantasmas. La verdad que 60.000 productores menos no son, por supuesto, 60.000 productores como Biolcati. Uh-huh. Los que están afuera son realmente los más chicos, los más pequeños, y es muy interesante, insisto, esa contratada, porque se relaciona también con toda esta cuestión del glifosato y la indefensión que han tenido muchísimos de no poder usar otra cosa. Exacto, exacto, porque venía ya todo en el paquete, ¿no? El paquete que te vendían incluía el herbicida, la semilla, absolutamente todo. Hablando de pueblos chicos, vos sabés que en esta ventaja enorme que me permite o que me otorga la profesión que tenemos, Negro, me ha tocado viajar en esta oportunidad. Acabo de llegar ayer, esta madrugada, a la 1:30, aterricé, estuve en Ushuaia. No conocía Ushuaia, y realmente me encontré con algo que me impactó muy negativamente y que no debe tener que ver necesariamente con la gestión de la actual gobernadora, que es una mujer que ha llegado con muchísimas buenas intenciones al poder político, al gobierno, creo que sin esperarlo, me refiero a la doctora Fabiana Ríos, una persona con la quien tuve oportunidad de conversar, y a uno le da toda la impresión que es una persona con enorme y cabal intención de llevar adelante un proyecto político que le está resultando muy dificultoso. Entonces no quiero hacer carne de su gestión, que está siendo hoy muy golpeada por la situación presupuestaria, pero ¿sabe lo que me sorprendió? Ushuaia es un lugar de ensueño, para quien no lo conoce. Ustedes imagínense, es una localidad asimilable a las más bellas localidades que uno puede encontrar seguramente al pie de los cerros de, por ejemplo, los Apeninos, digo yo, en Francia, en Suiza, que está acantonada entre la cordillera de los Andes y el canal de Beagle, y entonces uno la ve allí tan chiquita, tan bella. Claro, el tema es que ha crecido en estos últimos 10 años su población, y no precisamente ese crecimiento tuvo que ver con el progreso. Más del 20% de la población de Ushuaia hoy está bajo la línea de pobreza. Hay enorme cantidad de asentamientos, enorme cantidad de asentamientos, de gente que vive de un modo que realmente uno no puede entender. Existe un modo de vivir hoy en la Argentina así, porque la combinación de la pobreza con el frío extremo que hay en esas latitudes, las más australes del planeta, vos imaginate lo que es. Familias enteras con chiquitos, en su gran mayoría, y este es otro fenómeno interesantísimo que hoy voy a contar algunos, dar algunas pinceladas, familias enteras que vienen de lugares tan distantes como Salta, Jujuy, Bolivia, Perú, a adaptarse a un clima, a una geografía y a una realidad absolutamente distinta, solo tentados por esta tierra de oportunidades, como se la presenta a Ushuaia, a la luz de los salarios y de las ganancias que dicen que los trabajadores pueden obtener. Eso es lo que no sale en las postales de turismo de Ushuaia, lo que no aparece en las postales, pero sí te acordás con el caso de la chiquita Fueguina que fue secuestrada. Sofía Río, sí, sí, ella es de Río Grande, la otra gran ciudad. La otra gran ciudad de la isla, como le dicen ellos, los que viven allí. Y lo más interesante es justamente que lo que están marcando probablemente sea, entre otras cosas, el caldo de cultivo de esto que significa la prostitución infantil, que fue denunciado incluso por algunos sacerdotes de allí del sur, en relación justamente a esto que marcás, los bolsones de pobreza de aquellos que fueron a encontrar un futuro y todavía no lo encuentran. Estamos en el 4535-5900 y en el 011, lo voy a decir yo, Negrito, porque en este caso, en tu ausencia y con tu falta de memoria, no te quiero poner en el compromiso que lo recuerdes, 4535-5999. ¿Qué pincelada histórica nos vas a dejar? Hoy vamos a hablar de un tipo que desde ya le digo que tiene muchas mentiras para decir y para contarnos, e incluso les propongo un juego a nuestros oyentes. A ver. La palabra Sarmiento es un anagrama. Ajá. Por ejemplo, para los que vieron la película de Dan Brown, El Código Da Vinci. Exacto. En donde una frase en realidad no dice lo que la frase dice o que la palabra no dice, sino que cambiando de lugar las palabras, las letras que integran la palabra, puede surgir otra palabra. Sarmiento. Claro, si usted da vuelta las letras que componen la palabra Sarmiento, aparece un adjetivo calificativo. Ese adjetivo calificativo define su historia, porque vamos a decir, Domingo Faustino Sarmiento nunca se llamó Domingo, nunca se llamó Sarmiento. Ajá. Y en relación con esto, tiene mucho que ver con la historia, y un tipo que no era muy querido, sin embargo, un 11 de septiembre de 1888, cuando murió, ajá, terminó siendo recibido por 100.000 argentinos en lo que se conoce como probablemente la mayor movilización del siglo XIX. ¿Por qué tanto afecto a alguien que no se lo quería? Así tal vez esté el misterio. ¿Para qué lado juega Sarmiento si uno hace el equipo de la selección argentina de todos los tiempos de lo que pelearon por lograr el campeonato de la felicidad del pueblo? ¿Para el lado del pueblo, para el lado del antipueblo? ¿Aquel que decía no ahorre sangre de gaucho, que es lo único de seres humanos que tienen? ¿O aquel que multiplicó las escuelas por 300? Una pregunta que, insisto, tiene que ver con el anagrama, con la palabra que se puede inventar moviendo del lugar las letras que incluye el apellido Sarmiento. Ya lo saqué, pero no se lo voy a decir porque quiero que lo adivinen los oyentes. ¿Ya lo tenés? Sí, ya lo tengo. No digo nada. Ahora, es casi lineal. Es casi lineal. ¿No? Tan lineal como que ahora en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires se reimpuso en cada uno de los actos el himno a Sarmiento, ¿no? Ahora vos vas al acto de los chicos y yo siempre estoy por gritar desde atrás de los indios ni hablar, ¿no? O pregúntenle a Chacho Peñalosa. Por ejemplo, claro. Sí, entre sí, otros. Sí. 21 pasan de las 8 de la mañana, Negrito, retomamos contacto en un rato. Vos desde Rosario, nosotros desde Buenos Aires, todos junto a Virginia Lajama, haciendo sobre la hora, todavía hay tiempo para cambiar la historia. Estos son los que le ponen el hombro a Sobre la Hora. La Pastera, Museo del Che, San Martín de los Andes, Neuquén.

26 pasan de las 8 de la mañana. Ale Weber, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Mauro. Buen día, Virginia. ¿Cómo están? Todo bien, todo bien. Muy contento bien, muy bien de compartir acá con ustedes una vez más el programa. Y con el Negro del Frade, hoy desde Rosario. Un programa que va a tener mucha oferta para los oyentes. Como de costumbre, ¿no? Uh-huh. Estamos bien armaditos y con mucha información, así que... No nos vamos a olvidar del tema de la ley de radiodifusión, ¿vale? De la ley de servicios de comunicación o audiovisual que está discutiéndose hoy por hoy en el Congreso. Seguramente, justo hablábamos ayer con Virginia en la reunión de producción y con el equipo de producción, que uno de los puntales, digamos, uno de los hombres más escuchados y de los principales referentes, sin duda Claudio Lozano, ¿no? Uh-huh. Nuestro querido amigo y compañero que día a día participa en los debates en la Cámara de Diputados, que tiene su propio proyecto de ley de radiodifusión, y sobre lo que en la semana se ha hablado mucho de a quién va a votar, si a favor o en contra, se viene hablando mucho. Hoy vamos a poder hablar con Claudio sobre su postura real y cómo se está manejando el tema en la Cámara, ¿no? Muy encendidas algunas participaciones en las audiencias públicas que se están haciendo en el anexo de diputados. Ayer escuché, en realidad lo escuché hoy, escuché un resumen, no la totalidad, que está transmitiendo Canal 7, y me parece muy bien que las transmita por las tardes. Escuché a Víctor Hugo Morales haciendo una encendida defensa del proyecto con salvedades muy interesantes que tienen mucho que ver con lo que venimos señalando desde hace varias semanas desde aquí, que es justamente esto de no trasladar el carácter monopólico que hoy por hoy tiene el ejercicio de un decreto de ley ya perimido de la dictadura al próximo plexo normativo de leyes, que termine trasladándole del grupo Clarín al grupo Telefónica, ¿no? Exacto. Pero bien duro, Víctor Hugo, estuvo. Bueno, vos sabés que para este martes a las 15 está convocada una movilización justamente bajo la consigna sí a una ley de medios, no a las privatizadas, ¿no? Exacto. Y bueno, hay 21 puntos que se vinieron discutiendo, acordados hace muchísimos años. Hay una ley que recoge esos puntos, les da su, como una pincelada personal, ¿no? Seguro, que justamente hace hincapié en no trasladar este monopolio, como decías vos bien, Mauro, a las telefónicas, ¿no? Claro. O sea, si salimos... Claro, pero en el camino apareció un punto 22, ¿no? De los 21 se coló otro con, con una intención que se está analizando, pero bueno, llamativa en cuanto a las posibilidades que le abre a las telefónicas, que dentro de un mismo articulado están prohibidas en un punto y dos puntos más abajo habilitadas. Uh-huh. ¿De qué modo persiste el martilleo informativo del grupo Clarín para horadar todo lo que tenga que ver con la discusión de fondo? Porque sistemáticamente el grupo Clarín está colocando a la oposición, entre comillas, exacto, como la responsable de tener un discurso que no toda la oposición está teniendo. Porque me parece que dentro de la oposición al proyecto hay matices diferenciales que van desde claramente lo que plantea Proyecto Sur, lo que plantea Claudio, lo que plantea un grupo de organizaciones que están en las audiencias públicas participando para señalar estas diferencias entre el proyecto y la idea que tenían los 21 puntos, y hay otras que claramente lo que tienen intención es de defender el traslado de una práctica monopólica de un grupo económico a otro. Seguro, y en el medio de todo esto, el gobierno, que no ayuda demasiado, con 200 tipos de la AFIP allanando el grupo Clarín, en el medio de toda esta ebullición que hay por la discusión de este medio, y claramente una guerra total declarada entre el gobierno y el grupo Clarín, ¿no? Digo, para que la gente entienda, el que compra Clarín todos los días, las 8 o 10 primeras páginas están dedicadas exclusivamente. Para el diario, son dedicadas exclusivamente a la ley de radiodifusión. Sí, a torpedear el proyecto. Y los apoyos de las entidades periodísticas y la repercusión en los medios de internet de todo el mundo. Ahora, es muy difícil tratar una ley, o el tema que sea, o estás conmigo o estás contra mí. Claro. Y esto si todo es blanco y negro, estamos... Claro, y esto es desde de lo que se llama la oposición y desde el oficialismo, es exactamente esa lógica, ¿no? Uh-huh. Sí, a mí me gustó muchísimo una de las intervenciones que hizo Claudio esta semana, Lozano, me refiero a cuando planteó la necesidad de que esto sea una discusión que deje plasmado algo mucho más importante que una disputa de intereses económicos. Esto tiene que ser un reordenamiento de nuestra legislación en torno a lo que nos va a regir en materia de radiodifusión en los próximos 50 años. Entonces, tenemos que definir qué participación vamos a tener y van a tener los diferentes actores de este negocio. Esos actores no son solo gobierno y oposición, o gobierno, oposición y Grupo Clarín y Telefónica. Somos innumerable cantidad de ciudadanos nucleados en organizaciones sociales, organizaciones comunitarias, cooperativas, a los cuales es fundamental que este proyecto o el que fuere contemple, no solo en cuanto al espacio radioeléctrico, sino en cuanto al espacio en la opinión respecto de lo que tiene que hacerse en cuanto a la ley de radiodifusión argentina. Y me parece que en ese sentido hay todavía cierta falencia a la hora de definir cuán democrático va a ser la organización de esta discusión relacionada con la ley de contenidos audiovisuales. Columnistas, buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga. 32 pasan de las 8 de la mañana. Hace varios programas que venimos insistiendo con esto de poner una mirada distinta a lo que los jóvenes de nuestro país le están aportando a la discusión política, social, al trabajo cotidiano. Porque cuando uno aprecia lo que los medios de comunicación masivo muestran de las actividades juveniles, pareciera ser que todos los pibes de este país se ponen en pedo en los boliches y salen a cagarse a trompadas, están vinculados prácticamente a cuanta actividad violenta haya en la sociedad. Y si bien es cierto que ninguno le va a hacer asco una cerveza, porque somos seres humanos y nos gusta tomar una linda cerveza con los compañeros y disfrutarla, los jóvenes somos, y me sumé, son mucho más que simplemente un grupo social que tiene ganas de divertirse. Claro, a lo mejor no conviene mostrar cómo se organiza la juventud, cómo empieza a dar respuesta cotidiana a las problemáticas de su comunidad. Creo que el encuentro de Embalse, Río Tercero, de hace algunas semanas, fue un grito que pretendió alertar sobre esto. Che, somos mucho más que esto que están mostrando, ¿eh? Y queremos trascender en cuanto a lo que hacemos socialmente. Por eso nos pareció interesante, en las próximas semanas, incluir una sección en el programa en donde escuchemos las voces de aquellos compañeros y compañeras que en todo el país, desde la juventud y desde el trabajo social, están dando testimonio de estas cuestiones. De cara también a lo que va a ser, Virginia, un encuentro que el próximo 23 de octubre los va a volver a encontrar, los va a volver a reunir. Sí, y bueno, en el marco de todo un armado, según contaban, de todo un armado mayor, porque es un sector de la vida política argentina que se suma a un armado más amplio que se supone que confluye este año en Neuquén. Muy bien. Ahora octubre tiene una instancia específica de la juventud. Tiene mucho que ver con la constituyente social que ha dado sentido a buena parte del espíritu de este programa, y por eso queremos convocarlos y les quiero presentar a nuestros interlocutores, que están en diferentes lugares de la geografía argentina. Por un lado se encuentra Julia Giuliani, ella es de la organización territorial Malón, de la Central de los Trabajadores de la Argentina, y me imagino, si no me equivoco por portación de apellido, que debe estar en Córdoba. Hola Julia, ¿cómo te va? Sí, en Río Cuarto. En Río, bueno, sí. Me gusta cómo marcas la diferencia. Es lo mismo que Adel Frade, cuando yo le digo, está en Santa Fe, él te dice en Rosario. Te dice. Sí, por supuesto. De Río Cuarto, la Julia, un beso grande para Julia. Saludo del otro lado de la línea a Pablo Carballo, él está en nuestro querido Gran Buenos Aires, en Moreno, integra un grupo, un colectivo fabuloso, como es el Culebrón Timbal, coordinado por nuestro amigo Balán, Eduardo Balán. En este caso, Pablo Carballo integra también otro colectivo fabuloso de comunicación, que es FM La Posta. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Qué decís? ¿Cómo les va? Buen día. Y también te voy a aclarar que estamos en Moreno, pero la localidad nuestra, de nuestro corazón, es Cuartel Quinto. Tiene razón, el Pago Chico. El Pago Chico es Cuartel Quinto. Claro. Bueno, con los dos queríamos empezar a inaugurar este espacio que sobre la hora le va a destinar en las próximas semanas a esta discusión por este octubre joven que se viene y por esta participación tan activa de ustedes dentro del marco de la constituyente social a nivel nacional. Pero quería arrancar, como dice el poeta, pintando la aldea de cada uno y pintando la actividad que ustedes desarrollan en esa aldea. Primero las damas. Julia, ¿cuál es la actividad que realiza la Organización Territorial Malón allí en Río Cuarto? Bueno, antes que nada, primero buenos días a todos. Agradecer la convocatoria, poder estar hoy comentando un poco por ahí lo que venimos haciendo. Bueno, básicamente nosotros nacemos desde la juventud de la CTA hace un par de años. Decidimos armar la organización por ahí para tener un trabajo territorial más fuerte en el que la gente del mismo barrio pueda sentirse parte. Además, porque muchos de nosotros llega un momento en el que la edad no nos va a permitir seguir siendo parte de juventud, digamos, institucionalmente, por más que jóvenes seguiremos siendo. Y después, bueno, por otro lado, estamos trabajando en cuatro barrios de la ciudad, en Barrio La Costa, en el Hipódromo, Jardín Norte y Casas Novas. Y las actividades son trabajos solidarios, tenemos dos pequeños emprendimientos productivos de panificación, tenemos murga, actividades culturales, digamos, que tratamos de llevar a los barrios, tenemos el apoyo escolar, alfabetización a través del programa Yo Sí Puedo, y bueno, distintas actividades que el día a día se van a ir sumando, ¿no? ¿Qué hacemos desde FM La Posta, Pablo? ¿Cuál es la actividad principal que desarrolla, más allá de la comunicacional, por supuesto? Claro, sí. Bueno, acá en el Culebrón Timbal, que es la organización que por ahí define los destinos de FM La Posta y toda la parte de comunicación, nosotros lo que tenemos como dos grandes actividades son el área cultural y artística, y por el otro lado sí la comunicación. Acá están llegando justo los compañeros, porque acá los sábados funciona una escuela de arte popular para los chicos de los barrios de la región, de Cuartel Quinto, que funciona también los días de semana, pero el sábado es el día fuerte porque es donde se junta el grupo entero, donde se hacen las actividades de murga, de plástica, también de otras actividades musicales como el hip hop, o muchas ramas artísticas que se recorren con los pibes. Preparando esa caravana por los barrios que hacen todos los años, ¿no? Claro, estamos en esos momentos ya de que se está definiendo más que nada el recorrido y toda la propuesta estética y cultural que va a tener la caravana hacia fin de año. Siempre se hace entre noviembre y diciembre. Exactamente. ¿Y por el otro decías? Por el otro la comunicación, ¿no? Es un proyecto que fue impulsado en principio por el Culebrón Timbal, pero que es administrado por ahí por una red de organizaciones y que no consta solo de FM La Posta, sino que tiene una publicación gráfica, que es La Posta Regional, se difunde también a través de internet y tiene un canal de televisión comunitario que es Canal 3 y se llama La Posta TV. Pablo, el otro día cuando te hablaba por teléfono, vos me hablabas de una experiencia que me resultó muy importante, interesante, que es la del 2006, con la conformación, la consulta popular. Claro, sí. Fue un laburo de una red de organizaciones que ya se conocían de antes, que ya venían laburando hace un par de años, y que tiene también mucho que ver con el nacimiento del proyecto de La Posta. Creo que en el 2004, una red de organizaciones de acá de la zona, que no llegaba a 10 organizaciones, pero se juntaron con un objetivo de conformar un trabajo en red, ¿no? Por ahí la necesidad que surgió de estas organizaciones, la prioridad que se definió era la de la comunicación, y porque había muchas actividades que se realizaban y capaz que el barrio no las conocía, o por ahí entre las mismas organizaciones no se sabía en qué estábamos laburando en ese momento. Claro. Y surge como una prioridad importante la comunicación y nace una publicación gráfica que es La Posta Regional, con un consejo editorial conformado por estas 7-8 organizaciones en ese momento. Esas organizaciones se proponen hacer un laburo en red también a corto plazo en ese momento, y hacia el 2006 se lanza una consulta popular en los barrios, para todas las familias, casa por casa, que haga hincapié más que nada en el conocimiento que los vecinos y las vecinas tenían de las organizaciones, en si habían participado y cuál creían que era la forma de solucionar las problemáticas del barrio. Por ahí muchas de las respuestas sorprendieron, muchas tal vez no, porque la mayoría de los vecinos, las vecinas, nos dijeron que tal vez no conocían a las organizaciones, y nos dijeron que a pesar de que las organizaciones decimos que somos muy democráticos y esas cosas, jamás los hemos consultado por nada, como que era la primera vez que llegábamos a la casa de alguien a preguntarle qué necesitaba o cuáles eran los problemas del barrio. Tampoco los había consultado el Estado o alguna otra entidad privada, así que en ese lado quedamos equiparados en igual parte. Claro, el problema de escuchar, ¿no? Qué grande es aprender a escuchar. Me quedaba pensando en lo que decías recién, Pablo, y le pasaba la posta a Julia, pensando en cómo hacen para conectar, cuál es el nivel de conexión que tienen con la juventud, con sus pares, en los diferentes estratos sociales, porque uno imagina que el trabajo barrial nuclea siempre a los sectores de la militancia social. Ahora, ¿notás, Julia, que existe también algún interés de aquellos sectores de pibes, de pibas, que no necesariamente están ligados a la militancia y que de pronto tienen esa vocación de solidaridad, de apoyar, de ayudar o de integrarse a alguna de estas iniciativas que ustedes desarrollan? Sí, yo creo que sí, que las ganas siempre están en algunos actores, ¿no? Sobre todo por ahí en los secundarios, uno lo ve cuando armas una charla por algún hecho histórico para recordar, te das cuenta, lo que falta por ahí son los espacios, o por ahí que nosotros las organizaciones tengamos la posibilidad de mostrarnos ante la sociedad. Al no tener medios, propios muchas veces, eso nos pasa en Río Cuarto, todos los medios, son de empresarios locales que no nos dejan la posibilidad de mostrar la otra ciudad, cuesta muchas veces, entonces como que es algo nuevo, entre que entren en confianza, se acercan, pero sí, la verdad es que nosotros hemos tenido experiencias de salir por ahí a hacer actividades de difusión de lo que nosotros hacemos en la universidad y en algunos colegios secundarios, y se acercan mucho los pibes porque hace falta espacios, donde puedan sentirse parte y realmente poder participar y hacer lo que les gusta y contenerlos también, porque esa es otra de las cosas, ¿no? Es muchas veces complicado, por ahí venimos todos de distintas realidades, algunos trabajamos, otros estudian, entonces llegar a un punto intermedio en donde podamos ser un colectivo que construyamos en conjunto, ¿no? Ahora, Julia, vos contabas que están en la manera de construir y poder llegar con apoyo escolar, alfabetización de adultos, copa de leche, ropero comunitario y todas estas actividades que llevan a cabo. Ustedes usaban un programa, estaban adheridos o incorporados a un programa de microemprendimientos productivos. Sí. Contanos un poquito cómo es, de qué manera se organizan, lo llevan adelante. Mira, este es un programa que lo baja el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, se lo baja una organización local acá, que en este caso es Granja Chiquén, que pertenece al Movimiento de los Chicos del Pueblo, y ellos convocan a las organizaciones que tienen laburo de base, ¿no? Entonces, entre una de esas organizaciones convocadas estamos nosotros, que la realidad es que los préstamos son mínimos, son 500 pesos, o sea, salvo que ya tengas un desarrollo de algún emprendimiento, cuesta mucho, ¿no? Pero lo bueno es que empezar a generar organización, un espacio de encuentro, porque cada grupo está conformado por 5 personas, cada persona tiene su emprendimiento productivo. Nosotros por ahí, hay veces, si algún compañero que está en el banquito de escucha, por ahí me va a retar, pero nosotros en realidad tratamos de generar, otra instancia que sea por ahí la cooperativa, ¿no? Claro. Porque esto de tener un proyecto individual, de encerrarse en uno mismo, muchas veces si el proyecto no funciona, te caes y ya está, ¿no? Te olvidas, no participas más. Nosotros por ahí tratamos de darle otra instancia. A nosotros nos pasa en el barrio en el que lo estamos aplicando, que es el hipódromo, que a medio cuadro tenemos una vecinal, ¿no? De donde funcionamos. Pero la vecinal está todo el tiempo con las puertas cerradas, no es un espacio de participación. En cambio, esto es una convocatoria, digamos, que también nos sirvió para que la gente esté, la misma gente del barrio, se empiece a encontrar, ¿no? Muchas veces se saludan y no se conocen los nombres. Uh-huh. Es como que tratamos de darle otro marco, de empezar a discutir cuáles son las problemáticas del barrio también. Vos hablabas recién... No tanto esto de la devolución del préstamo, porque después tienen que devolver los 500 pesos en cuotas, sino de tratar de generar otra instancia, ¿no? De organización, de escucharnos, de empezar a ver cuáles son los problemas que tiene el barrio y también, en lo posible, qué soluciones le podamos dar. Uh-huh. Decías recién, Julia, que vos tenés trabajo actualmente. ¿De qué trabajás? Yo, sí, trabajo en el ente municipal de obras sanitarias. Uh-huh. ¿Qué edad tenés, Julia? 25. ¿Y vos, Pablo, qué edad tenés? 21. 21. ¿Y estás laburando...? Por supuesto, el trabajo comunitario es un trabajo, pero me refiero, ¿tenés algún trabajo por fuera de la actividad comunitaria y de la militancia? Sí, mirá, nosotros, bueno, yo trabajo acá, en el Culebrón Timbal. Exactamente. Nosotros desde un principio siempre buscamos sostener el laburo de los compañeros y siempre estamos encontrándole la forma de tener algún financiamiento para que los compañeros puedan también vivir de esto. Uh-huh. No solamente que sea un laburo comunitario, sino que también nos permita vivir, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo están viviendo este proceso de la constituyente social? ¿Cuál es la mirada que ponen los jóvenes a esta construcción que se está gestando y que se está pariendo en la Argentina? Julia. Mirá, la verdad es que, digamos que con mucha esperanza, con mucha emoción y con mucha ansiedad también. Yo por ahí hablaba con las chicas de producción, les contaba, nosotros ayer inauguramos un centro comunitario acá, en el barrio Hipódromo, que es en el que hace 6 años que venimos ahí militando. Uh-huh. Y bueno, fue muy emocionante porque también nos acompañaron compañeros de otras organizaciones sociales de acá de la ciudad con las que estamos armando la constituyente, y también estuvieron compañeros de la juventud de la CTA de La Plata, de Capital Federal, de Neuquén y de Córdoba Capital. En el marco de la constituyente, este es un aporte más el que nosotros hemos hecho, la verdad, porque queremos que ese pequeño salón que abrimos sea un punto de referencia, no solamente de la CTA, sino de lo que es la constituyente, ¿no? Claro. Empezar a dar la discusión en el barrio también, que es en el lugar, creo que de todas estas prioridades que venimos hablando de Jujuy y de Embalse, toda esta agenda de prioridades que han salido, que las vive más, donde se ven más, son en el barrio. Uh-huh. Entonces, bueno, en ese marco, como jóvenes, nosotros tenemos plena esperanza y plena confianza en el que es en el espacio en el que hay que acumular. Nosotros acá para Embalse hicimos una convocatoria, participaron 12 organizaciones de la ciudad, todos los martes nos juntamos, y la verdad es que muy contentos, ¿no? Esto de generar una herramienta propia para empezar a debatir qué es lo que queremos, qué proyecto de país queremos y cómo queremos construirlo nosotros, ¿no? Ya basta de que nos impongan, de que nos digan que sí, que no, sino empezar a tomar la posta nosotros, justamente. La verdad es que estamos muy contentos, con mucha participación de los jóvenes acá. Por ahí tenemos otra dinámica que traemos por ahí mucha pila para hacer las cosas. Entonces, bueno, también está bueno que esos compañeros con más experiencia que, viste, nos frenen un poco, porque por ahí no sobrepasamos de para que no se salgan hacer. Que no se salgan del molde, no, pero sí, eso es lo bueno que tienen ustedes. Claro, no hay que dar bola, no hay que dar bola. No, porque por ahí queremos, viste, llevarnos todo por delante, y bueno, por suerte están los compañeros que, viste, no, nos ponen un poco. Pero no, la verdad es que yo soy una convencida de que es el espacio en el que tenemos que estar, que construirlo día a día y en el que hay que apostar, ¿no? ¿Y vos qué? No, disculpa. El otro día escuchaba una delegada de la Villa 31 que contaba, así como decir una charla, que la identidad o esta constituyente social estaba permitiendo trabajar con muchísima más amplitud a todos dentro de la Villa 31, ¿no? Que era más aglutinante. No sé cuál es la experiencia que tienen ustedes, en tu caso, Pablo, cómo lo estás viendo vos como en tu práctica cotidiana, ¿no? Y mira, nosotros todo este proceso de armado de la constituyente, lo que se está viviendo desde el año pasado desde Jujuy, lo vivimos con mucho entusiasmo, y acá a nivel local también notamos como que es un espacio alrededor del cual se pueden sumar muchas experiencias muy diversas y que pueden confluir acá. Acá nosotros desde marzo, abril, que estamos tratando de darle forma a una constituyente local de acá de Moreno, que tal vez pueda llegar a ser regional, pero todavía está tomando forma, y que bueno, está participando ATE, la CTA, estamos participando nosotros, algunos espacios juveniles también del Proyecto Sur, muchas organizaciones barriales, comunitarias, y comedores, bibliotecas populares, es un espacio muy, muy diverso y que se está formando, y ahora nos estamos dando la posibilidad de juntarnos para el 20 de septiembre y hacer una actividad alrededor de un eje que es el juvenil, ¿no? Y ver de qué manera podemos laburar el hecho de no a la baja la imputabilidad, uh-huh. La asignación universal por hijo y un montón de cuestiones por las que estamos peleando y estas están incluidas en la carta popular, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí, esa es una de las razones por la cual iniciamos también nuestro camino en la constituyente, es el movimiento por ahí nacional que expresa las luchas que nosotros queremos dar acá a nivel regional, luchas por la democracia participativa, por la distribución de la riqueza, y son cuestiones que solo la constituyente la está dando, y el armado que está teniendo también es muy similar al que le dio nacimiento a la Carta Popular. Uh-huh. Ahora, si yo les pido a los dos, para ir cerrando esta charla, una percepción, más allá del análisis que ustedes hacen del trabajo cotidiano, ¿ustedes olfatean que hay algo que se está gestando distintivo a todas las construcciones que se han venido haciendo con anterioridad? Porque uno que tiene una militancia activa y presente dentro de la CTA desde hace muchos años, ha visto y ha participado y ha sido protagonista de otros congresos y encuentros en donde siempre uno sentía que se estaba gestando algo importante, un debate que indudablemente era más importante que el anterior porque sumaba. Ahora, yo en este caso tengo la impresión, desde que se gestó la constituyente, que estamos en presencia de una movida que tiene otras características y que ya no solo habla ni pretende una candidatura, sino que tiene que ver con la construcción de un país distinto. Yo no sé qué percepción tienen ustedes, pero me gustaría escucharlos para cerrar. Julia. Bueno, sí, yo también, la verdad, hace ya casi 8 años por ahí que milito, pero bueno, es la primera vez que me toca vivir una experiencia así, de esta magnitud tan grande, ¿no? Si bien la CTA está a nivel nacional, esto va más allá, supera lo sectorial. Y esto también es lo bueno, el empezar a encontrarse con otras organizaciones, empezar, lo distinto que veo y lo que creo que se siente en el aire, que es esto que decís vos, que hay algo nuevo, que también estamos todos así como muy, a ver, esperando qué sale, ¿no? Creo que por eso le ponemos muchas pilas. Es que es una construcción colectiva, ¿no? Que no hay nada cerrado, no hay nada dicho, que está todo por hacer. Esto me parece que siempre es importante remarcarlo, ¿no? Uh-huh. Porque por ahí es lo que más entusiasma y lo que más te mueve a hacer, que vos tenés voz, tenés, posibilidades de ser escuchado y de aportar eso. Entonces, por ahí eso también es una motivación mucho más grande al poder participar y realmente hacer una construcción colectiva entre todos para aportar a qué proyecto de país realmente queremos. Uh-huh. Y Pablo, ¿vos cómo lo ves? Y como te decía, nosotros lo vemos con mucho entusiasmo, pues, la participación y el protagonismo que adquiere cada organización en el armado de la constituyente es igual, no vemos que haya una propuesta por sobre otra, no uh-huh. vemos que haya un movimiento que se está generando de una forma vertical, y también tiene esto que decía Julia, que se está armando, sí, que se está constituyendo justamente en estos momentos, y por ahí es el movimiento que va a marcar el nacimiento también de una nueva cultura, una cultura con más protagonismo, con más participación, uh-huh. ¿no? En el que otras personas no decidan por nosotros. Claro, y cuyo segundo mojón me imagino que es este octubre joven, ¿no? Este octubre joven, ¿qué es octubre, este octubre joven que no es un viaje de turismo? ¿Qué es? ¿Por qué no cuentan un poquito? Sí, lo de Santa Fe. Exactamente. Sí, en realidad eso por ahí es más, institucional, me parece, porque es un encuentro de juventud de CTA. Así que bueno, ahí la idea también es discutir cuál es el rol de la juventud, digamos, institucionalmente participar en la constituyente, ¿no? Uh-huh. Por ahí que todas las regionales y a nivel nacional haya una participación bien activa, esto de empezar a tomar la posta, digamos, desde la juventud para generar espacio de constituyente en todo el país. ¿Y cuándo va a ser lo de Santa Fe? Es el 10, 11 y 12 de octubre. Para mí lo principal que tiene que salir de ahí es eso, el rol de la juventud, de la CTA, dentro de la constituyente y la participación activa a nivel nacional. Igual, me parece que hablaba Virginia de lo que va a ocurrir el 23 de octubre. Lo que salió de Embalse. Exactamente. A ese encuentro nos referíamos en particular, sin soslayar la importancia que tiene el encuentro regional en Santa Fe. ¿Cómo ven este 23 de octubre? Y mira, nosotros ayer, bueno, aprovechando que había compañeros de otras regionales acompañándonos, estuvimos viendo un poco a ver qué nos parecía y por ahí hacer una movida en cada localidad para sacar también de constituyente para afuera, por ahí hacer, no sé, bajo alguna consigna estábamos hablando, pintar cada ciudad, cada pueblo con una consigna, con base de hambre, con que el hambre es un crimen, que es por ahí la prioridad número uno que salió de tanto de Embalse como de Jujuy, ¿no? Entonces, bueno, estábamos justamente hablando de eso, que lo importante sería por ahí uh-huh. hacer movidas locales para empezar a mostrar la constituyente en cada ciudad, cada uno en su lugar, poder hacerla también más fuerte, ¿no? Que claro. se visibilice y la podamos mostrar a la sociedad. Entonces, bueno, justamente ayer estuvimos comentando eso, de hacer una movida, pero bueno, faltaba, digamos, la discusión con las otras organizaciones claro. por ahí que participan de lo que es la constituyente. ¿Y ustedes en Moreno, en Cuartel Quinto, Pablo, cómo se preparan para este encuentro del 23? Y mira, como te decía, estamos definiendo algunas actividades locales que se van a hacer ahora en el mes de septiembre y ya para octubre, como habíamos definido en Embalse, hacer toda una actividad, una jornada de movilización que ponga en el espacio público todo lo que nosotros venimos haciendo por ahí hacia adentro de la constituyente, uh-huh. que las propuestas que salieron contra el hambre, las propuestas por la distribución de la riqueza, por la democracia participativa, tomen estado público y que se muestre justamente en la calle para que sean visibles y que sean también por ahí aprendidas como una propuesta de la constituyente social, más que de algunos sectores que se juntan para proponer una asignación universal por hijo u otras cuestiones. Exactamente. Bueno, creo que inauguramos el espacio como teníamos pensado, interconectándonos desde Cuartel Quinto en Moreno, desde Río Cuarto en Córdoba, aquí en Buenos Aires, sobre la hora este programa al servicio de la difusión y de la construcción comunicacional de todo lo que tiene que ver con esta constituyente social. Este espacio, decía, que tiene muchísimo que ver y mucho protagonismo de los jóvenes que participan de la construcción de la constituyente. Julia Giuliani, Pablo Carballo, un beso y un abrazo grande para ustedes. Muchas gracias, saludos por acá. Bueno, muchas gracias a ustedes y saludos a Córdoba y a la RAI. Chao chicos, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Sueño del que te hablé tenía la forma de una carta, la firmaba Eva Perón, a Martín Bolívar y el Che Guevara. El sueño del que te hablé, mi amor, viajaba en la caravana, era el alma de mi barrio, empujando y poniendo el corazón. Cada vez que vamos a la popular, en el pecho llevamos una voz de emoción y los bombos dicen la verdad. El sueño del que te hablé, una carta que cambia la vida, la firmó Juana Azurduy, Angeleni, Mujica y Artigas. El sueño del que te hablé, mi amor, viajaba en la caravana, el alma de mi barrio, empujando y poniendo en cuenta. escribir la carta popular. En el pecho llevamos una voz de emoción y no como dice la verdad. No queremos el hambre, no queremos dolor, no queremos muerte nunca más. Hubo un tiempo en que fuimos una patria feliz. Ese sueño un día volverá. Ese sueño un día volverá. Tema de la carta popular, el culebrón timbal. Desde siempre, 2990. Con nombre de radio, 2990. Una radio de opinión. Ni se te ocurra moverte de ahí. Sobre la hora. Sobre la hora. Sí, hasta las 10. Y todavía falta lo mejor. Apretando los dientes, ale vuelvo a buscarla. Otra vez de vuelta y amada. Hablando de jóvenes, ha llegado, desprovista ya del instrumento, del aparato que entorpecía el normal desenvolvimiento de su gesticulación, la señorita Natalia Palmeiro. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo andan? ¿Qué le pasó? ¿Le sacó el yeso de sí, su me mano? La tuve que sacar yo al final. ¿Por? Sí. Porque sí, porque tuve que... O sea, yo el yeso me lo puse en guardia. Cuando fui a la guardia, no me querían atender porque se entendía en otro lado. Cuando fui a ese otro lado, me dijeron, no, pero vos tenés que sacar turno. Pedí un turno y me lo dieron para el 28 de septiembre. Y yo sí, no podía estar un mes más con el yeso, por supuesto. O sea, no, para ponérsela en guardia, sí, pero para sacársela, no. No, totalmente. Está bien, y bueno, está bien, en buena hora. Bueno, en, ¿quién no el buen solo bien se lame. Claro. Sí. No, no, no. Bueno, muy bien, ¿qué bueno, dicen nuestros oyentes? Tenemos mensajes de gente que llama al 4535-5900 o 011-4535-5999. ¿Y qué dicen? Adriana de Barrio Norte. Mauro, tengo una pregunta. Sí. ¿Hay algún ente o laboratorio que analice los medicamentos truchos? Bueno, a ver, lo que existe es un organismo público que se llama INAME, Instituto Nacional del Medicamento, que depende de la ANMAT, que es la Administración Nacional de Alimentos, Tecnología Médica. Ese organismo tiene la responsabilidad de controlar todo lo que acontece en materia de medicamentos en la República Argentina. Existen también entes públicos en los diferentes distritos. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires existe una subsecretaría de control sanitario que tiene que regular y controlar toda la actividad que realizan, por ejemplo, las droguerías y las farmacias en cuanto a la venta y el expendio de estos medicamentos. El problema que es que cuando uno encuentra a personajes en esos entes que se dedican a cobrar sobornos de los personajes que quieren hacer negocio con los medicamentos, sin importarle la salud de quienes los reciben, estamos en problemas. Y esto fue lo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires. Alberto Costa, que era el subsecretario de Control Sanitario, el juez tiene escuchas telefónicas donde estaba arreglando sobornos con Néstor Lorenzo, el tipo acusado por adulterar los medicamentos. En ese caso estamos perdidos. Muy bien. Y Adriana también dijo, respondió a la consigna de Carlos. Ah, pero no lo diga. ¿No lo digo? ¿Acertó? No, bueno, no digo nada. ¿No acertó? No, lo dejamos después. Después, cuando aparezca Carlos, repasamos. Claro, no, totalmente. No lo tire el papelito. Bueno, a Maray de Rosario, lo felicito por el programa y quería saber dónde escribe Osvaldo Bazán o en qué medio trabaja. Bueno, Osvaldo escribe y trabaja en el diario Crítica de la Argentina, así que si usted quiere leerlo, puede leer la columna en la contratapa editorial de hoy, puede hacerlo a través de la versión digital. Sí, claro, claro, Osvaldo, aquí me apunta Alejandro, Osvaldo es rosarino, y no sé si en algún medio local está haciendo alguna participación o colaboración, seguro a nivel nacional en Crítica de la Argentina. Andrés de Barrio Catalina Sur, soy jubilado y me indigna que después de tener 30.000 desaparecidos como tuvimos en el gobierno militar, tenemos que soportar a este gobierno. Daniel de la Matanza, sobre la ley de medios, el único que se jugó fue Pino, con esta ley pasamos de un genocidio militar a un genocidio mediático. Vamos a hablar en un ratito de este tema. Y Ana de Ituzaingó, sobre la ley de medios también, el gobierno habla de servicios públicos o de interés público, ¿cuál es la diferencia? Interesante el debate. Sobre la hora. Lo que nunca vas a leer en los diarios. Somos lo que la historia ha hecho con cada uno de nosotros. Memoria. Sobre la hora. Estamos tirando de las bolas al León, yo sé lo que te digo, Ever, no lo provoquen a Del Frade, porque va a salir con una AK-47 y va a ametrallar todos los bustos de Sarmiento que hay en la República Argentina. Ay, mire con qué sale, Ever, Del Frade. Sí, cuando lo escuché recién digo, está muy bien. A mí me parece que, vos sabés que alguna vez yo siempre cuento esta anécdota, me invitaron a la provincia de Córdoba para dar una charla a chicos de 8 años sobre historia argentina. Ajá. Imagínate cómo le hablaba de historia política argentina a pibe de 8 años. Entonces me imaginé el fútbol, me salva el fútbol. Hice un equipo, entonces dije, cuidando la seguridad de la dignidad del pueblo argentino en el arco, la madre de Plaza de Mayo. Exacto. De 4, el primer líder del movimiento popular del siglo XX en la Argentina, Hipólito Yrigoyen. Uh-huh. En el fondo de la defensa, llevando los sueños colectivos inconclusos, Moreno y Belgrano. De 3, Perón, el segundo gran líder de los movimientos políticos del siglo XX. En el medio, prodigando sacrificio por toda la cancha grande de la patria grande, el Che Guevara. Uh-huh. De 5, San Martín, el capitán. Y de 10, ¿quién puede ser el 10? Mire, no lo puso a San Martín, entonces lo va a poner a Belgrano de 10. No, ¿sí? San Martín de 5, de 2. Se ve que no me escucha, escuche. Claro, está muy bien San Martín. Por eso no lo puso de 10, sí. A San Martín. No, de 5, y de 10, ¿quién va a jugar? ¿A quién va a poner usted? No sé, mire, ya usted me desconcierta tanto. El Diego, ¿quién va a ser el Diego? Ah, ¿lo pone al Diego? Lo pongo al Diego. Pero usted no se da cuenta que usted mezcla la Biblia y el calefón del Frade. Y arriba, cuidado, yendo por la frontera de la cancha, sí, haciendo lo mejor posible con desbordes que tienen que ver con ganar este del campeonato de la felicidad del pueblo argentino, Martín Miguel de Güemes. De 9, el gran líder político de estas tierras en el siglo XIX, José Gervasio de Artigas. Y de 11, por la izquierda, representando como nunca a los trabajadores, Agustín Tosco. Ahora es de un machismo su lectura de la historia, no, que no lo puedo creer. Ah, va a saltar la cabeza con teta usted. ¿Dónde viste una mujer jugando al fútbol? ¿Dónde es que se está la madre ahí, Virginia? La madre al arco, que por no, y detrás de cada hombre hay una gran mujer. Bueno, escúchame, cuando dije esto, los pibes miraban diciendo, este está loco. Sí, estás loco. Sí, sin duda. Pero, por ahí levanta la mano un cordobesito de 8 años, y me dice, señor, ¿le puedo hacer una pregunta? Digo, sí, cómo no, adelante. ¿Quién es el referí? Y entonces ahí sentí dos cosas. La primera que sentí, que no tenía la menor idea, porque no lo había pensado. Pero la segunda, sentí una gran alegría, porque dije, el sistema pedagógico que acabo de inventar sirve. Entonces le devuelvo la pregunta, y le digo, ¿y para vos quién es el referí? Y para mí, el referí es el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué era? Perdón, ¿a dónde fuiste a dar clase, de Frade? En la escuela de enanos. En la escuela primaria. A partir de eso, imagínate que... Entonces dije, imaginemos el equipo de la selección de argentinos traidores. Los cipayos, que jugaron siempre en contra del pueblo. Entonces sí, aparecían Menem, De la Rúa, Cavallo, Martínez de Hoz, Videla. Teníamos para hacer 19 sí, selecciones antipueblo. Hacer dulce con eso, sí. Y entonces vino la gran pregunta. Ajá. ¿Y a Sarmiento dónde lo ponemos? Y ahí está la gran cuestión. ¿Qué hacemos con Sarmiento? A ver, ¿y qué propone usted? Yo propongo primero descifrar el anagrama. ¿Hubo gente que descifró el anagrama? Sí, sí, hubo una persona, Carlos, sí, Adriana de Barrio Norte. Bien, que Adriana. Dijo que la palabra es mentirosa. Mentirosa, exactamente. El anagrama de Sarmiento es mentirosa. Y la verdad es que la historia de Sarmiento está plagada de mentiras. ¿El padre de Sarmiento, saben cómo se llamaba? ¿Cómo? No. José Clemente Quiroga. ¿Eh? El padre de Sarmiento se llamaba José Clemente Quiroga. Ajá. Sí. Pero el tipo se pone Sarmiento porque el Quiroga este ¿Por qué le gustan los anagramas? Claro. Era un gran latifundista de San Juan y se ve que tuvo una relación no basada en el amor con la madre. Claro. Le dijo natural, Sarmiento. Un hijo natural, Sarmiento. Entonces, fíjate qué cosa interesante. Este José Clemente no se pone el nombre del padre verdadero, Quiroga, que tiene parentesco con quién. No me diga que con Facundo, ¿no? Claro. Ah, mire usted. Fíjate qué cosa increíble esto de los signos cósmicos, como decimos nosotros. Después, la gran obra de Sarmiento va a ser Facundo. Exactamente, por eso me imagino la sorpresa cuando usted descubrió este dato. No, una cosa increíble. Y además sumale dos o tres cuestiones más. Nunca se llamó Domingo. Él se llama Faustino Valentín Sarmiento. Ajá. Y le pusieron Domingo porque doña Paula Albarracín, una mujer extraordinaria, Virginia, una gran peleadora que merece ser mucho mejor recordada por lo que hizo y no por la higuera. Sí. Como nos vendió alguna vez el Villiquen. ¿Te acordás que en el Villiquen siempre nos decía Paula Albarracín y la higuera de doña Paula? Sí. Doña Paula crió hijos suyos, hijos de otros, pero además fue trabajadora, fue luchadora, peleó a favor de los federales, los llevó a Sarmiento a pelear a favor de los federales de San Juan, y después cuando esos federales lo traicionan a la familia de Paula Albarracín, Sarmiento se vuelve un recalcitrante unitario. Y a partir de ese momento genera todo lo que genera Sarmiento con los exilios y demás. Pero más allá de estas cuestiones que no son anecdóticas porque están marcando la dimensión de una vida desmesurada como fue la de Sarmiento, con una obra desmesurada, escribió 52 libros, la gran pregunta es esta: ¿Sarmiento jugó para el equipo del pueblo o jugó para el equipo del antipueblo? Alguna vez dijo que lo único que merecen los paraguayos y los bolivianos es la muerte. Fue aquel que dijo, entre otras cosas, no ahorre sangre de gaucho, que es el único de seres humanos que tiene. Y en su último libro de proyecto político, que fue Argirópolis, él decía que la Argentina tenía que ser solamente las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, con la capital en la isla de Martín García. Todo lo demás había que regalarlo, todo lo demás había que venderlo. Ese Sarmiento da la sensación que no tiene nada que ver con los valores democráticos que después fue supuestamente inventado para, entre otras cuestiones, hacerle este himno. Fue el fundador de esa gran herramienta cultural de la oligarquía argentina que fue Civilización o Barbarie. De allí que le digamos, desde allí de Buenos Aires, interior a toda la Argentina, cuando supuestamente Buenos Aires es el exterior, o le digamos al tipo del interior, pajuerano, cuando en realidad es un padentrano, porque en realidad es un país que mira siempre hacia afuera y quiere ser de afuera y no de adentro. Eso se lo debemos a Sarmiento. Pero también está lo otro, ese Sarmiento que en una de esas juega 15 minutos en este partido de la historia a favor del pueblo. Aquel que multiplicó de 100 escuelas que había cuando llegó a la presidencia en 1868 y cuando se fue en 1874 había 3.000 escuelas. Tal vez por todo lo que se ha generado en contra de la educación pública, viene bien pensar que tal vez 15 minutos ese Sarmiento frente a todo lo que vino después, el gran desprecio por la educación pública, me parece que por lo menos algunos minutos ha jugado por el equipo del pueblo y viene bien pensar que todas las contradicciones de Sarmiento son también las contradicciones de esos tipos que de origen popular se ponen al servicio de una oligarquía que después los termina despreciando. Al final de su vida, Sarmiento dice, lo peor que le puede pasar al pueblo argentino es que lo maneje esta oligarquía con olor a bosta que está manejando los destinos del país. Se murió en Paraguay y cuando volvió, 100.000 personas despidieron sus restos. ¿Qué habían valorado de Sarmiento? A mí me parece que lo que valoraron es justamente esa idea de que la educación debe ser un bien de todos y no la propiedad privada de unos pocos. Negro, quédate escuchando la columna que viene, que tiene muchísimo que ver, y ahora te vas a dar cuenta por qué, con lo que hablabas de Sarmiento, y en un ratito volvemos para hacer una mesita de fútbol con ahí Alejandro Weber. En Sobre la Hora, columnista invitado. Mirar los dados, patitas chuecas, María va pisando apenas la arena ardiente. María va. No sé si será como María, pero para el artista plástico Osvaldo Sarneri, el monumento que va a construir en homenaje a los pueblos originarios tiene forma de mujer. Y de esto nos habla su autor. Bueno, mi nombre es Andrés Sarneri, soy artista plástico y luego de haber realizado el primer monumento de bronce a Ernesto Che Guevara, continuamos junto a Osvaldo Bayer una idea que conserva el mismo espíritu, que es un monumento a los pueblos originarios representados en el cuerpo de una mujer. Es una escultura de 10 metros de altura que vamos a poder concretarlo en tanto haya muchas personas que nos donen llaves, un pequeño elemento de bronce con un pequeño gramaje. Uno puede formar parte de este proyecto, que va a tomar una dimensión histórica, porque bueno, en el marco del Bicentenario vamos a poder construir esta gran obra, producto de la expresión y la voluntad del pueblo. No es un proyecto en el que se esté pidiendo nada, el Estado no va a gastar dinero, sino que en todo caso se lo vamos a regalar al Estado, que somos todos, ¿no? Así que, bueno, quienes deseen indagar un poco en internet sobre esta información, pueden entrar a www.mujeroriginaria.com.ar y ahí va a haber información. Y justo el miércoles, este miércoles 16, es el lanzamiento de la campaña con Osvaldo Bayer y, bueno, Ricardo Darín, bueno, varios famosos que van a estar, Juan Palomino, Belén Blanco, Martínez Lipac, Silvina Garré, Lalo Mir, Patricio Contreras, Julieta Díaz también, forman parte de un spot publicitario para televisión y ellos van a estar presentes en el lanzamiento aquí en Cabrera 3653, que es el lugar donde estamos acopiando las llaves, estas 200.000 llaves que necesitamos para hacer este gran monumento. Bueno, los esperamos a todos y espero que puedan formar parte de este proyecto que no pide más que simplemente una pequeña llavecita como aporte, como adhesión, y con eso resolvemos todo el carácter físico de este proyecto, porque no, en este proyecto no interviene el dinero, sino solamente el aporte de esa llavecita. Thank you. bella canción de Antonio Tarragó Ross, interpretada por la negra Mercedes Sosa. María va. Columnistas, buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Apretando los dientes, a de nuevo a buscar. 21 minutos pasan de las 9 de la mañana y tal como prometíamos en el comienzo del programa, vamos a poner un poco, a parar la pelota y hablar un poco sobre este debate, esta discusión que esta semana tuvo tal vez como punto altisonante en términos de concreción de actividad legislativa, el inicio y el desarrollo de las primeras audiencias públicas con participación de diferentes sectores. Hay que decirlo, lo reitero, con televisación en directo de Canal 7, lo cual me parece muy interesante. Yo tuve la oportunidad, como seguramente varios millones de argentinos tuvieron esa posibilidad, de ver y escuchar las voces de sectores que habitualmente no está uno acostumbrado a escuchar opinando al respecto de esto, al margen de aquellas personalidades que siempre opinan al respecto y también participaron. Pero quien lleva una voz interesantísima, lo decimos siempre en función de su posición al respecto de este tema, es el diputado nacional Claudio Lozano y columnista de este programa, Claudio Lozano. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Vos sabés que, preocupado por insistir, la semana pasada lo hacíamos con Pino Solanas y esta semana queremos remarcarlo contigo, por insistir que plantear objeciones al proyecto de servicios de comunicación audiovisual que envió el gobierno a la Cámara de Diputados no representa en absoluto avalar las prácticas monopólicas de los grupos económicos al servicio de la comunicación dominante como es el grupo Clarín. Y por eso queremos sostenernos en las argumentaciones sólidas que venís dando en los debates parlamentarios, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros somos muy respetuosos de lo que ha sido el proceso de construcción política de muchas organizaciones sociales, populares, vinculadas a las problemáticas de los medios, que dieron como resultado desde hace ya 5 años los 21 puntos de la coalición por una radiodifusión democrática como marco de referencia para una reforma en profundidad de la regulación en el sistema de medios audiovisuales. Y la verdad es que, por lo menos nuestra intención es tratar de ser fieles a ese mandato. Y ciertamente el proyecto que llegó al Congreso, que es un proyecto que dice inspirarse en estos 21 puntos y que los menciona en sus fundamentos, cuando uno va al articulado se encuentra con muchos puntos que directamente ni siquiera están contemplados, muchos otros que directamente están tergiversados, e incluso algunos que directamente desnaturalizan el sentido de los 21 puntos de la coalición. Y en este sentido, yendo a este último, y por esto la razón y la importancia de las objeciones, hay uno que es nodal y que tiene que ver con la voluntad compartida que todos tenemos de, terminar con posiciones dominantes que le ponen límite a la libertad de expresión, al derecho a la información y demás, y que es el punto muy controvertido por el cual el proyecto le abre la puerta de ingreso a las telefónicas, dejando sentado, por lo tanto, una suerte de propuesta para el futuro sistema de medios, donde en lugar de tener un grupo privado dominante, como puede ser el caso del grupo Clarín, pasemos a tener tres, es decir, Clarín, Telefónica y Telecom. Y digo esto porque abrirle la puerta a las telefónicas hoy no es una apertura en cualquier condición, sino que se da en el marco de una situación de monopolio absoluto en el manejo de las redes de telefonía, como resultado del proceso de privatización de Entel que nunca fue revisado hasta el momento, y en segundo lugar, en el marco y vigencia de 52 tratados bilaterales de inversión que durante la década de los 90 la Argentina firmara con diferentes países del planeta, y en los cuales se allana y resigna su soberanía y que por lo tanto le permiten al capital extranjero ingresar como si fuera capital local. Para decirlo en concreto, tal cual está planteada la ley, lo que estaríamos haciendo es abriendo la puerta al ingreso del capital extranjero en el sistema de medios. Por ende, en este sentido, nosotros venimos siendo muy, muy firmes en este punto, porque esto ya directamente no solo es un tema de alguna cosa opinable, sino que aquel punto de los 21 puntos de la coalición por la radiodifusión democrática que dice límite a los monopolios, que es el punto número 6, directamente se ve totalmente desnaturalizado al permitir que las telefónicas ingresen de esta manera. Así que, por ende, muchos de nosotros venimos ya convocando para el día martes a las 3 de la tarde frente a las puertas del Congreso a una movilización con un arco muy amplio de organizaciones, convocando también a diferentes bloques parlamentarios, con la consigna sí a la ley de medios, no a las telefónicas. Claro, claro. Ahora, lo que me genera cierta incomodidad y cierta molestia es ver de qué modo, en el tratamiento que los grupos concentrados de la economía le dan a través de sus órganos de difusión, como es en este caso Clarín, se insiste en sostener que la oposición plantea, cuando a mí me da la impresión que no existe una oposición clara, sino que existe una oposición al servicio de los intereses de estos grupos que quieren evitar ver lesionados sus intereses, y otra oposición que creo que es la que estás construyendo desde el Parlamento y que todos sostenemos desde afuera, que está planteando objeciones clarísimas al proyecto y no la destrucción absoluta de la necesidad de un debate parlamentario al respecto. No, al revés, digamos, uno lo que está tratando de hacer, o lo que estamos tratando de hacer varios, es preservar la posibilidad de que este debate se dé en las condiciones que debe darse y que se sustraiga de una batalla campal construida también en el terreno de los medios, en donde de un lado aparece una estrategia de confrontación con el grupo Clarín como condición casi excluyente del debate, y del otro lado aparece una oposición que no quiere discutir este tema. Uh-huh. Y la verdad que nosotros no estamos debatiendo esto solamente para confrontar con el grupo Clarín, sino que lo estamos haciendo para democratizar el sistema de medios. Y por supuesto, esta idea de la oposición es una categoría absolutamente vacía de todo sentido, porque la oposición se define por estar enfrente de aquel que gobierna. Nada quiere decir respecto a la propuesta que uno tenga sobre qué rumbo tiene que tener la Argentina. Pero en ese sentido está claro que hay algunos que lo que quieren es no discutir nada, ¿no? Ese es otro punto que vos señalaste el otro día muy bien en el debate parlamentario, y que tiene que ver con... cuando se crea un organismo que deba controlar o que deba regular, o que no tiene que ver con la censura de los contenidos, sino que tiene que ver con la regulación, la necesaria participación no solo de los partidos de la oposición, sino de actores que son protagonistas de la cuestión de la comunicación en la Argentina, y que pareciera que en este organismo a crear no están demasiado contemplados. Sí, ahí hay dos temas, uno el de la autoridad de aplicación y otro el tema de los medios públicos. Exacto. Nosotros ahí estamos señalando que se sigue insistiendo en una confusión entre lo que es el Estado como expresión de lo público y lo que es el gobierno. Clarísimo. En realidad, la propuesta que tiene el proyecto oficial es que la autoridad de aplicación suponga la presencia de una mayoría decisoria del Poder Ejecutivo, y la verdad que nosotros lo que entendemos es que la cuestión del sistema de medios, por la relevancia que tiene en términos educativos, culturales, en términos de derecho a la información del conjunto de la sociedad, es algo que tiene que tener un componente de carácter público y federal fundamental. En esto también nos sostenemos en las definiciones de la coalición por la radiodifusión democrática, que en su punto 19 dice por un nuevo confer con carácter público y federal. Y la verdad es que la propuesta oficial implica que para debatir los contenidos y las programaciones del norte o del sur de la Argentina hay que ir por la calle Suipacha. Nosotros la verdad que lo que estamos creyendo es que esta autoridad pública necesita incorporar a la comunidad a través de sus diferentes representaciones, y no solo al Ejecutivo y alguna parte del Parlamento. Entre otras cosas porque también es absolutamente observable que el sistema de partidos hoy no contiene la representación del conjunto de la sociedad. Por ende, la importancia de la presencia de los trabajadores, de los sectores empresariales, del sector académico universitario, dentro de una autoridad de aplicación es absolutamente indispensable, del mismo modo que no es el hecho de que existan no solo una autoridad de aplicación nacional, sino autoridades de aplicación de carácter regional para que la cuestión federal efectivamente esté representada en la conducción de este organismo. Y lo mismo ocurre con el tema de los medios, de carácter público, en donde también acá se confunde la cuestión del Estado con el gobierno, y en donde también lo que se le otorga es la primacía al Poder Ejecutivo. Y este tema es un tema clave, porque la verdad es que la única manera de acceder a una radiodifusión democrática en el marco de un proceso que desmonopolice la situación vigente es un fortalecimiento de la política de multimedios públicos. Esta es la clave, y al mismo tiempo una política de fortalecimiento de los medios de carácter comunitario, que también dentro de la ley o del proyecto de ley aparecen mencionados con una supuesta garantía de reserva de frecuencias de un 33%, pero que en la práctica la autoridad de aplicación las puede utilizar para otra cosa si así lo considerara. Cuestión que nos parece grave, sobre todo porque tampoco hay incluido dentro del proyecto de ley una estrategia de financiamiento que potencie la verdadera presencia de los medios comunitarios. Una cosa es decir que la comunidad podrá tener presencia en el sistema de medios, otra cosa es arbitrar mecanismos de financiamiento y de fomento para que efectivamente las radios o las emisoras de carácter comunitario puedan existir. Dos cosas, Lozano. Una, se hablaba de... hubo algunas quejas porque no incluía el tema de la publicidad. El proyecto no nada decía prácticamente sobre el tema de la publicidad. Y la segunda, ¿qué pasa con, por lo que uno lee, hay otras propuestas que plantean postergar en el tiempo el ingreso de las telefónicas, pero no eliminar el artículo? ¿Qué es lo que están planteando? Bueno, dentro del tema del financiamiento obviamente estaría y tendría un capítulo importante el tema de la publicidad. Esto fue requerido en el debate con la presencia de Mariotto en el Congreso. Expresamente eso han decidido no incorporarlo y tampoco han mandado ninguna propuesta en paralelo que lo acompañe. O sea que lamentablemente en el capítulo financiamiento, donde obviamente el papel del Estado y la publicidad oficial ocupan un lugar central y su regulación es la garantía de que los medios de carácter comunitario no estén subordinados a las definiciones políticas que el Poder Ejecutivo de turno tenga, en este punto no ha habido ninguna apertura por parte del proyecto oficial, ni tampoco en las eventuales modificaciones que se podrían incorporar. Respecto al otro tema, depende cómo se lo presente, esa formulación para las telefónicas puede ser adecuada. Digamos, si se posterga el ingreso de las telefónicas y se lo sujeta al hecho de que para poder ingresar al sistema de medios debe desregularse el monopolio en materia de telefonía, eso abre cierta posibilidad de discusión en el sentido de que implicaría una revisión de los pliegos licitatorios por los cuales, finalizado Entel, el servicio de telecomunicaciones quedó en manos exclusivas de estas empresas. Exacto. Y en realidad se está obligando a las mismas, para ingresar al sistema de medios, a resignar parte de este negocio. No obstante, esto quedaría todavía pendiente y los 3 años deberían ser un compromiso para poder resolverlo, que es la revisión de los tratados bilaterales de inversión que, son tratados, por ejemplo, con Estados Unidos, con España, con múltiples naciones, en las cuales, vuelvo a insistir, Argentina renuncia a su soberanía y a los capitales de esos orígenes se los pasa a tratar como capitales locales, por lo cual las restricciones que la actual ley establece para el capital extranjero en realidad directamente no se tomarían en cuenta. Clarísimo. Claudio, por último, el tema de los tiempos. ¿Vos crees que el proyecto va a tener un tratamiento y una aprobación que encaje dentro de lo que podríamos denominar el periodo en donde los diputados actuales y senadores actuales puedan aprobarlo? ¿O te parece que esto va a ser un debate demasiado extenso y seguramente comprometerá su definición a la próxima composición parlamentaria de cara a diciembre? Mira, yo creo que ahí es muy relevante la actitud del gobierno. Hasta el momento el gobierno, en lugar de estar allanando el camino para que esto pueda salir con la máxima legitimidad y en mejores condiciones, pareciera que está dispuesto a tratar de que esto no ocurra. Francamente, lo ocurrido el otro día en términos de allanamiento sobre el grupo Clarín con la presencia de 200 inspectores de la FIP, no, el tema de victimizar al grupo Clarín en este marco, me parece que en lugar de abrirle la puerta a que este proyecto salga con el máximo nivel de legitimidad, por lo tanto pueda votarse y sostenerse en el tiempo, obviamente pierde lugar. O sea, en este sentido creo que el comportamiento oficial en la materia, en términos tanto de tratar de parar la pelota en esta confrontación tal cual está planteada, y en segundo lugar en términos de abrirse a modificaciones que realmente incorporen temas nodales, que le cambien la cara al proyecto que ingresó, es lo que le va a permitir a esto tener la legitimidad que corresponde, que tengamos por lo tanto la ley que los argentinos necesitamos y que efectivamente pueda votarse antes del 10 de diciembre y, lo que es más importante, sostenerse luego. Claudio Lozano, como de costumbre, muchas gracias, un abrazo. No, gracias a ustedes, hasta siempre. Adiós. Hoy dice el periódico, muere una mujer que conocí, que ha caído en su campo el Atlético y que ha amanecido nevando en París. Que han hallado una bolsa de coca, que a Piscis y Acuario les toca el vinagre y la hiel. Que aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo. Que falló la vacuna anticida, un golpe de estado ha triunfado en la luna y movidas así. De hoy, de esta sucia pasión, de este lunes marrón, del obsceno sabor a cubata de ron en tu piel, del olor a colonia barata del amanecer, de este cuarto sin medias ni besos, de este frío de agosto en los huesos, como un bisturí. Hoy, amor, en el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, ni de mí. Hoy, amor, igual que ayer como siempre. La radio que han hallado muerto al niño que yo fui, que han pagado un fangote de tela por una acuarela falsa de Dalí, que ha subido la bolsa en el cielo, que siguen las putas en huelga de celo en Moscú, que subió la marea, que fusilan mañana Jesús de Judea, que creció el agujero de ozono, que el hombre de hoy es el padre del mono del año 2000. Pero nada decía el programa de hoy de este eclipse de mar, de este salto mortal, de tu voz gritando en la cinta del contestador, de las huellas que deja el olvido a través del colchón, del otoño como una amenaza, del dolor de encontrar en las tazas huellas de carmín. Hoy, amor, como siempre. En el diario no hablamos de ti, en la radio no hablamos de ti, en el diario no hablamos de ti, ni de mí. Hoy, amor, igual que ayer como siempre. En el diario no hablamos de ti, en el diario no hablamos de ti, de ti. tema de Joaquín Sabina. Está interpretado por Juan Carlos Baglietto, Eclipse de Mar. No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Mini, mini, mini mesa de la selección nacional. ¡Qué vergüenza! La verdad que sí, ¿eh? Como decía Diego, nos cortaron las piernas. Carlos, ¿cómo lo viviste ahí en Arroyito, en tu estadio? No, la verdad que daba mucha bronca, especialmente por todo lo que generalmente los grandes medios de comunicación hablan de esta cuestión futbolera. Y te acordás que siempre nosotros lo conversábamos allí, Ale, esta idea de que una minoría de privilegios montado sobre la gran pasión de los argentinos termina siendo la confirmación de la matriz de los años 90, privatizada la pasión colectiva, cuestiones absolutamente individuales, y termina generándose un juego de equipo absolutamente destruido porque no hay equipo, no hay solidaridad, y me parece que no tiene vueltas. Esta es la idea, y creo que lo mejor que nos puede pasar realmente es no clasificar al Mundial. Para que se haga un clic, digamos. Para que yo llegue. Estoy convencido que hay algo y escribir que un libro Cómo Ganar Amigos, ¿no? Del Frave. Siempre me has dicho eso, Virginia. Ya debo tener varios tomos. Vos sabés, Carlos, que esta semana lo leía Juan Pablo Barsky, que planteaba si lo que pasa en la selección no es una sinopsis de lo que pasa a nivel nacional, ¿no? De que todos tiramos para cada uno para su lado, que todos somos bárbaros, pero a la hora de tirar juntos no vamos a ningún lado. Pero vamos a tratar de no hacer, si querés, filosofía barata y zapato de goma, como diría Charlie, sí, sin meternos en ese terreno. Pero lo que queda claro en el territorio de lo deportivo, Ale, sí, es que salvo la excepción del equipo de básquet, porque son cinco, y no son más que cinco, sí, salvo eso, el deporte en la Argentina tiene grandes luminarias individuales. Sí, pero ¿y si te pongo las Leonas, por ejemplo? Ahí tenés y un poquito menos, por más que sea. Tal vez, la excepción quizás sea justamente esa, quizás sea porque las grandes luminarias de los grandes medios no están sobre algo que no es tan popular como es el fútbol, porque en definitiva lo popular termina siendo un enorme negocio de muy pocos. ¿Sabes qué pensaba yo también el otro día? Sí. Pensando en Messi puntualmente, ¿no? Pero también en Agüero y en otros chicos. No le vamos a caer con todo el peso y demás. ¿Pero no tenemos demasiado pibe de 20 años multimillonario? Bueno, eso lo decíamos siempre. ¿Te acordás que yo te decía lo de Messi? Yo lo de Messi, primero, que no lo vi nunca jugar, es uno de los chicos que no canta el himno nacional. ¿Y sabes por qué no lo canta? Estoy convencido. No lo sabe. No lo siente. Y no lo siente. No lo sabe. Es un chico que es exactamente el reverso de todos aquellos que se mataban por venir y jugar y todas esas cuestiones que alguna vez estudiamos, y nos da la sensación de que el folclorismo exacerbado del fútbol nos ha hecho desvirtuar la realidad. Lo que nosotros vivimos todos los domingos en el fútbol argentino es el nivel que tiene el fútbol argentino, y por más que haya suertes individuales distintas, me parece que colectivamente lo que se expresa cada domingo en las canchas argentinas es lo que tenemos. Y ayer lo escuchaba Fabri, que daba un análisis de lo que fue la participación argentina en los mundiales, y la verdad que tiene razón. Con la excepción de aquel partido con Perú, que tiene mucho que ver con la influencia de la dictadura, aquel 6-0 que nos permite llegar a la final, y después lo que significa aquel partido de la famosa mano de Dios, los campeonatos mundiales de la Argentina han sido siempre mediocres, y me parece que darnos un baño de realidad no vendría nada mal, porque no sea cosa, como vos decís, Ale, que le caigamos a los pibes o al Diego, que de Dios termina siendo el último de los demonios. Sí, sí, claro. Y que poca reacción ha demostrado en los últimos días también, ¿no? Y ya se ve un cambio de actitud de la gente y del periodismo en particular hacia Diego. Claro, porque además tiene que ver también con la falta de compromiso, porque vos siempre siendo espectador de la historia, crees que todo lo resolvés con la queja, con el silbido, con el insulto, y da la sensación que hay que comprometerse un poquito más en la cancha chica del fútbol y en la cancha grande de la realidad. Por eso, sin caer igualmente en la cuestión sociológica, me parece que la cuestión del fútbol nos hace ver lo distorsionado que tenemos la manera de ver la realidad en la que vivimos. Uh-huh. Negrito, un abrazo grande. Un abrazo. Columnistas, muy buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Un cantante para toda la familia. Acá está, acá la tienen. Pompita Rodríguez, vamos. Yo te amaré, te seguiré a todas partes, porque soy un militante de nuestra liberación. Yo te amaré, luchando contra el imperio y la puta oligarquía que a nuestro pueblo... Todo bien, pero a mí, yo la verdad, encima estoy justo en esto, en TN, ahora que yo estoy con que hablar con este señor. Es una tortura esto. Yo quería hablar de Racing, yo no quería hablar de Bombita Rodríguez. Y realmente después de ver las imágenes del partido que ayer 1-1 empatamos con Gimnasia, diría que miserablemente, lamentablemente tengo que decirlo, nos podríamos haber comido 5 o 6 goles si no fuera por el arquero este que tenés. No sé, hola Diego, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Bien, ¿cómo anda? Discúlpeme que yo lo moleste con esto, pero yo estoy un poco... Estuve de viaje y acabo de ver las imágenes del partido de ayer, al resumen. Lo mismo me pasó a mí, porque yo estuve en La Plata ayer en una charla y no... No, me enteré después cuando volví y también vi las imágenes. Yo no sé qué impresión le da, pero... Era como... Y Apocalipsis Now, digamos. Venimos medio para atrás con este asunto de la academia. Yo quiero brevemente recordar... Sí. El señor Diego Capusotto, además de ser un gran cómico, un actor, un intérprete fabuloso de sus propias creaciones, en conjunto con un gran amigo que compartimos el terruño, porque somos de Avellaneda, que es Pedro Saborío. Sí, sí. Yo a este hombre lo conocí una noche casi trágica, mire. Usted no se va a acordar, yo sí, porque lo admiraba ya tempranamente, pero una noche en la que estuvimos de vigilia, ahí sobre la avenida Mitre, cortando la avenida Mitre para evitar que la academia desapareciera. ¿Se acuerda usted de eso? Sí, sí, sí. ¿Qué noche aquella? Bueno, sí, son circunstancias así, vaivenes de la realidad histórica de los últimos años, ¿qué va a ser? ¿Usted cree que ser hincha de Racing tiene algo que ver con identificarnos con el ser nacional argentino? sí, igual lo atraviesa hasta ahí, ¿no? Digo, a veces la realidad social es mucho más densa e importante porque es para todos, ¿no? Uh-huh. No está sectorizada en un grupo que de última se banca lo que venga y se hacen mimos entre ellos, pero no atraviesa más que ese sector. Pero sí, hay algo de a veces de ser un ser histórico triunfador y haber devenido en una especie de debacle donde uno está más cercano siempre a la derrota que a la victoria, y entonces esa constante así de seguir yendo y de apoyar, esa cosa casi estoica, digamos, hace muy muy representativa de algo casi épico a la hinchada de Racing, ¿no? Claro. Que después en definitiva es lo que se termina nombrando más o subrayando más que lo que debería ser, que en este caso es el equipo, ¿viste? Uh-huh. Pero bueno, hoy también estamos en un proceso en donde la nueva dirigencia tiene que construir con un poco la visión de todos en general un club un poco más serio como para... Claro, viable, algo viable, no la fantasía. Claro, como para erigirse en algo, viste, que si un pibe tiene ganas de jugar y probarse en Racing, pues vaya y lo haga, cosa... Exacto. Que antes sucedía y en los últimos años no. Uh-huh. Por esta imagen un poco de desmadre que hubo siempre en el club, que me parece que es lo que hay que apuntalar, a pesar de que los resultados vayan paralelamente a eso y te modifiquen tu estado de ánimo. Uh-huh. Pero si no haces una política así de transformación ahí, va a ser siempre más de lo mismo, ¿no? Uh-huh. Discúlpeme que lo haga hablar de estos temas y no de su trayectoria y, de su presente. Mi trayectoria siempre termina yendo al cilindro. Todos los caminos conducen al cilindro. Todos los caminos conducen al estadio Juan Domingo Perón. Sí, claro. ¿No le pareció una canallada que el otro día Cafiero saliera a divulgar este chimento de que Perón no era de Racing? Pero eso por la demagogia. ¡Qué artero! A mí me sonó. La demagogia. Bueno, yo le podía decir que nuestro estadio se llama Juan Domingo Perón, el de ellos no. Claro. Primero. Pero segundo, en realidad... ¿Quién era Tomás Aliberti? Déjese claro, yo no, claro. Digo, yo lo que tengo entendido, siempre tuve entendido, inclusive de haberlo leído, era que primero Perón no era así como muy fanático del fútbol, ni mucho menos. Le gustaba Racing por la época del fútbol amateur. Exactamente. Ahora después, si desde la demagogia, obviamente, dijo, se hizo correr la bola, un día fue a la cancha Boca y dijo, sí, yo estoy con Boca, claro, obviamente, ¿con quién va a estar? Pero... Perón seguramente le dijo a cada uno lo que quería escuchar, me imagino. Y algo del discurso político siempre es eso. la estrategia y la táctica, pero... Yo tengo, digamos, entendido otra cosa, pero bueno, qué sé yo, está bien, capaz que Cafiero sabe, debe saber más que yo, pero habrá dicho, bueno, en la época del amateurismo era de Racing y después fui de Boca, pero... Claro, claro. ¿Cómo le cayó? No sé si usted tiene compañeros de trabajo, amigos o gente allegada que tiene militancia o ha tenido militancia política, supongo que sí, porque todos lo tenemos, los que sí. Tenemos más de 40, ¿cómo les cae la satirización que usted hace de la militancia, de las organizaciones armadas de la década de 60 y de 70 en Argentina a través del personaje de Bombita? Perdón, antes de que conteste, ¿qué tal? Sí. Capusotto, yo quería hacer una pregunta, ¿no? Sí. ¿Cuántos años tiene? Porque para mí miente, siempre que digo, no, ese conocimiento de una realidad política y del movimiento, etcétera, y esa sutileza para detectar, no da el 61. Tengo 61 años. No, lo que pasa es que y con Pedro somos de la misma generación. Yo voy a cumplir ahora 48 y él tiene 45. Lo que pasa es que, de alguna manera, esa época nos ha atravesado. Inclusive a él, hasta un poco más militante que yo. Pero nunca fuimos tampoco militantes activos. Es decir, lo que sí, hemos conocido mucha gente y es una época que nos ha atravesado a pesar de ser chicos. Uh-huh. Y está puesto también siempre la mirada no para hacer una representación de lo que fue los 70, que no estamos en condiciones de hacerlo, sino una ficcionalidad que roza esa época. Entonces, lo primero que aparece es lo inverosímil, que es un Palito Ortega Montonero. Es lo primero que te termina causando gracia y parte desde ahí siempre el sketch, nunca parte de... Vamos a hacer un análisis de lo que fueron los 70, pues si no seríamos dos idiotas, digamos, porque es un tema tan complejo. No, pero posiblemente sea el mejor de los que se han hecho, ¿eh? Sí, bueno, no sé, digamos, también es una época, es bastante compleja y costó muchos muertos. Muy también, serio, digo, algunos reivindicarán la figura de Bombita desde lo ficcional para volver otra vez a la discusión, o porque eso quedó demonizado, algo que estaba en la cotidianidad quedó así como demonizado. Entonces, cada uno hace su propia interpretación, que para eso uno uh-huh. hace un programa, ¿no? Sí. Para que precisamente pueda transcurrir uh-huh. algo transformador entre la gente, y no necesariamente la visión única de los que lo hacemos, ¿viste? Mire lo que me pasa, le cuento una anécdota muy breve. El año pasado, cuando aparece el personaje, yo al programa... En realidad sigo su trayectoria junto a la de sus otros compañeros, que sí. Me parece que hacen un humor realmente, que a mí por lo menos me resulta muy interesante y muy agradable compartir un momento que ustedes, de esos que ejecutan habitualmente. Y seguíamos el programa y cuando aparece el personaje de Bombita Rodríguez, yo veía el programa con mi hijo adolescente de 16 años. Y al día siguiente, encuentro en el... Vio que uno cuando busca en Google, encuentro que en la búsqueda anterior alguien había puesto Fab Far. Y entonces claro. le digo, ¿qué es esto, Ari? No, quería saber qué era la Fab Far. Claro. Y lo había puesto todo junto él en ese momento. Sí, y entonces sí. Me llevó a explicarle algunas cuestiones que yo no imaginé que a los 16, 15 en ese momento, años que tenía mi pibe, sí. Me los iba a preguntar. Y me parece interesante esa valoración, ¿no? Desde sí, alguien... eso es lo que también han comentado, me han mencionado, esta cuestión de... ir un poco de la curiosidad o de generar un espacio de discusión, en este caso de un pibe con el padre. Lo mismo a veces sucede en otros, que tampoco nosotros hacemos un humor aleccionador porque no tenemos ni tiempo y porque también somos un poco salvaje, digamos, y porque hablamos desde nosotros, es decir, no nos podemos hacer cargo del pensamiento general, pero a veces con Mickey Vainilla, por ejemplo, pasa esto de que en un pibe la confusión que puede haber es que esto lo vea como que es una especie de reivindicación del nazismo, ablandado porque es una ficción, entonces parecía que el personaje es simpático, cuando en realidad es un personaje monstruoso que, representado en un cantante de pop, como un cantante habitual que uno puede ver, como la gente capaz que puede seguir a cualquiera, desde esa convención de, bueno, yo pertenezco a una banda de pop y hago pop nada más que para bailar, como el discurso termina siendo monstruoso, porque el tipo no solo dice eso que dice convencido, sino que a su vez también lo lava, entrando en una especie de convención con la gente, diciendo, bueno, yo tengo una banda de pop, hago pop. Claro. Que de alguna manera eso lo traemos al programa, porque es un programa que está relacionado a la música, pero quiero decir, es un personaje que desde ese matiz se ve lo más monstruoso, que es distinto a que aparezca un tipo, ¿entendés?, ya vestido de Hitler y hable como Hitler, que sería lo más obvio, ¿entendés? Uh-huh. Lo que no sería obvio es que un tipo vestido como Hitler sea un tipo que haga ayudas a las ONG, ¿viste? Digamos que va a provocar siempre lo inverosímil, que de alguna manera, o la sorpresa, que es siempre los mecanismos del humor, ¿viste? Uh-huh. Yo, algo que hablaba con Saborío de otra vuelta, pero me gustaría preguntárselo a usted también, es... siendo que el canal público siempre existe el fantasma sobre que no, bueno, no vas a poder hacer esto, que sí. El canal 7 y qué sé yo, ¿alguna vez tuvo algún comentario, alguna observación o un no, ¿no te metas con esto? No, nosotros la única vez que tuvimos algún conflicto en algún programa en los que yo estuve presente fue en la época, en el 95, con el personaje de Peperino con la iglesia, Alberto. claro. Sí. Que había así como grupos que se ve que tenían algún tipo de vínculo con muchos auspiciantes o con mucha gente de publicidad, entonces que habían amenazado con no poner más publicidad si seguía el personaje, digamos. Uh-huh. Obviamente eso, como Chachachá en esa época no era tan conocido, digamos, pasó desapercibido. No, hay una lógica medio infantil, viste, de creer un poco que... Sí, conozco, comparto. Que estás en un canal estalinista, viste, que te persigue, te siguen con Falcon, viste, esas cosas, no, a ver lo que decís o lo que no, digamos. Este es el primer programa que con Pedro realmente tenemos una especie de autogestión de verdad, es decir, nosotros de alguna manera tenemos una especie de control del programa y a dónde queremos ir, a dónde no. Entonces el programa no tiene filtro, el programa no se discute, el programa no se puede debatir por idea, pero no se discute si sale o cómo sale, se discute simplemente con el canal, mirá, vamos a hacer 8 emisiones y así sale, digamos, ¿no? Al canal, por otro lado, también le conviene, es un programa que tiene rating, es un programa que se mira, entonces no hay una discusión ni un filtro, ni menos una cuestión ideológica, es decir... En algún momento me han llamado para decir que Bombita no iba a estar más porque no sé a quién no le había gustado. ¿Viste esas cosas que decís? Sí. Kunkel no le había gustado Bombita, entonces querían sacar el personaje. Yo un día de casualidad me lo encontré, no en una reunión política porque yo no soy funcionario ni jamás lo voy a hacer, pero un día yo me encontré a través de mi primo que fui a una comida donde en esa comida había... Estaba Kunkel y nunca me dijo nada. Claro. No solo no me dijo nada, sino que hablaba conmigo como amigablemente. Claro, uno puede hablar amigablemente y después el personaje no aparece más, pero en el caso suyo, eso no es lo que sucedió. No, entonces, claro. Digo, lamentablemente se nos terminó el tiempo porque el programa justamente termina en este momento que son las 10 de la mañana. Les dejé de llamar hasta ahora. Lo que pasa es que yo ayer vine muy tarde y... Tranquilo. Le agradecemos mucho la posibilidad del diálogo y seguramente lo convocaremos para molestarlo una vez más en alguna otra oportunidad. Le agradecemos, un abrazo muy grande. No hay problema. Saludos a los también a los oyentes y bueno, nos veremos para quien quiera el lunes. A ver. Exactamente, 23 horas en Canal 7. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Diego Capusotto. Bueno, hasta el sábado que viene. Gracias por todo. Disculpen que entregamos tarde. Ya viene Supertrack por M990. Chau. We'll